esperando que empiece a rodar un día de julio nuevamente en Argentina. Vienen con bueno, en este caso en agosto, con una gira muy intensa, muy apretada, que, bueno, gratamente va a terminar Paré de por medio de nuestra radio, aquí en el Teatro Moreno de Bernal. Buenísimo. O sea, no tenés este... te quedas cerca, sabes cómo ir, no tenés excusas para faltar. Sí, o hacemos un boquete para verlos. Exactamente. Como los famosos boqueteros, vamos a hacer un boquete acá. Exactamente, sí, terminamos en Bernal, estamos re contentos. Es una gira larga que arranca el 3 en Mar del Plata, uh-huh, y termina, son cerca de 15 funciones y termina en Bernal. Está buenísimo poder girar por acá, es como un estado natural para nosotros también, de verdad estamos en casa, en la casa de nuestro hermano, entonces es como, no hay un lugar, calculo yo, que una expresión artística uruguaya pueda ser mejor comprendida que en Argentina, o sea, salvo Uruguay obviamente, pero no sé, hay tantas cosas que nos junta, tantas cosas que nos identifica del otro lado, que me parece que es como, bueno, como el territorio ideal, así que estamos re contentos de poder traer al Julio para este lado y llegar a Bernal, por fin. Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Rápido, La Tiro, Azul, Trenquelauquen, Salliqueló, van a estar por allí, por Chivilcoy, San Martín, Lobos, Banfield y Bernal. Es un poco lo que está programado, una gira intensa entre el jueves 3 precisamente de agosto y el domingo 27, al cual estamos haciendo referencia. Yo sé que, bueno, en este caso este trabajo tiene que ver con un cuento, con una serie de historias absolutamente entrelazadas, son canciones que te van contando de alguna manera. Como alguno no conoce quizás y va a ser animado en esta charla a ir a verlos, nada, me gustaría que nos contés un poquito, bueno, cómo surgió este cuento, cómo se llegó a un día de julio. Bueno, mira, en realidad nosotros partimos desde la gana de justamente contar ese cuento, un cuentito, todos los espectáculos de la Catalina anteriormente, que nos gustan mucho, que nos siguen gustando y que cada tanto volvemos a vestir para hacer, tenían sí como un eje argumental, digamos, ¿no? Una lógica sobre la cual giraban sobre esa consigna, los bloques, las canciones, ¿no? Pero nunca habíamos podido hacer, o no habíamos encontrado el momento para hacer un cuentito que tuviera las características narrativas necesarias del cuento, ¿no? Uh-huh. Es un lugar, una locación, personajes con una interrelación, con un conflicto, que tuvieron un arco dramático, un planteo, un nudo, una trama, un desenlace. Y con un personaje también. Y con un personaje, uh-huh, claro, personajes, ¿viste? Eso, no sé, cuando hicimos, no sé, Las Cucarachas, sí, era el cuento de que Las Cucarachas viendo a reclamar la extinción del humano para quedarse con el planeta, pero era eso, a partir de esa lógica, de esa consigna, nada más que nada consigna, ¿no? Uh-huh. Y todo en general se ceñía a eso. En este caso, nace de la gana de decir, bueno, a ver si contamos un cuento. Y teníamos la posibilidad, además, también, de como fue el primer espectáculo que nosotros presentamos, o estrenamos, digamos, no habiendo sido mostrado en el carnaval, uh-huh, eso nos dio la posibilidad de saltearnos los reglamentos, ¿viste? Que hay el carnaval de Montevideo, hay una cantidad de reglamentos muy específicos que están buenísimos porque, no sé, definen el género, que son la normativa del concurso, pero que tienen limitantes claras. Por ejemplo, para empezar, el tiempo. Un espectáculo de moda tiene que durar no más de 45 minutos. Claro. Y tiene que tener... Entonces, este espectáculo dura casi 2 horas. Entonces, ese cuento nos llevó a escribirlo, a necesitar un desarrollo de duración para darle otro tratamiento a esa historia. Y estuvo buenísimo haber podido hacer eso, porque, bueno, esto que vos compartías con la audiencia, es otra cosa que tampoco podía haber sido existido en con el entrenamiento. Esto cuando la gente que vaya al Teatro Moreno se da cuenta que el show arranca, el espectáculo arranca a telón abierto, sin la murga plantada cantando como es tradicional. Hay una pantalla donde se emiten estas noticias que son parte de un digamos, no sé, de una ficcioncita de un audiovisual que guionamos y que rodamos con actores de la vida pública que de ambos lados del río conocemos. Se prestaron a una ficción de Julio, y esta ficción, esta pantalla y este audiovisual comparte responsabilidad narrativa con la murga, o sea, aparece, está, convive, coexiste, pero a veces son estos actores que juegan a conectar la historia de Julio con la suya, tampoco hubiéramos podido. Entonces, desde ahí, desde la gana de meterle a la murga algún otro elemento estético, viste, algún otro discurso estilístico que al que le teníamos ganas, al que le teníamos intención desde hace rato, desde ahí nos acercamos a contar la historia de este Julio. Yamandú, y sin obviamente entrar en detalles, porque todos queremos ir a ver y a escuchar una buena historia, pero básicamente, ¿qué características tiene Julio, el personaje principal? Julio es un tipo, es un genio, una especie de sabio, es un filántropo, está medio loco, obviamente, vive en un caserón semi-ruido que otrora fue, no sé, Patricio o Rico, vive con su mamá, que es todo lo contrario, toda la bonomía que tiene Julio y toda la filantropía es lo que le falta a su mamá, que es lo que técnicamente se conoce como una vieja de mierda. Y Julio vive con un ejército de ratas y gatos que lo ayudan en su universo mágico a intentar cambiar el mundo, ¿no? Pero el problema es que Julio nunca pisó el mundo que quiere cambiar, nunca salió de su casa. Su madre tuvo el parto en el hogar y a partir de ahí los 48 años de vida de Julito los pasó encerrado en su casa. Esas son las características del Julio que lucha ahí contra el sistema y contra el capital y papá, desde el anonimato total hasta que una vecina, sin querer, lo expone frente al mundo. Y a partir de ahí, en ese momento en el que la gente se encuentra con la historia de este personaje. Bien, y del personaje, ¿sentís que tenés algo de Julio, por ejemplo? Sabés que está buenísimo que pase eso y obviamente, cuando, no sé, nosotros lo escribimos con mi hermano Tabaré, al estar detrás del telón y estar en la cocina y ver cómo se mueven los hilos, es más difícil sorprenderse, pero igualmente nosotros creíamos que teníamos cierta cuota de julismo, digamos, pero claro, Nos dimos cuenta que es un poco mayor de la que pensábamos nosotros, sí. E incluso nos sorprendió. ¿Sabes? Que claro, el recurso que utilizamos también es un poco eso, es situar, utilizar el Julio como un caballo de Troya, como muy conveniente, en el que metemos una cantidad de cosas, y en el envoltorio del tipo, con teorías completamente disparatadas y al borde de lo ridículo, cuando esas teorías, cuando vos planteás esa lógica y de repente planteas el juego de que descubramos juntos que quizás esa lógica no está ni lógica, y la lógica del loco de remate quizás tiene cierta sensatez que la conectan con una cantidad de cosas de nosotros. Y obviamente, como no sé, como buen cobarde, hablamos por boca de Julio. La cantidad de veces que tenemos que Julio cuenta nuestros editoriales a tamaño persona común y corriente, ¿no? Hasta nuestros análisis del mundo de escala de vecino, las cuenta Julio. Lo que está buenísimo también es ver que no solo nosotros, que la gente también se encuentra con este Julio, y es re divertido cuando te lo dicen explícitamente, ¿viste? Claro. Cuando termina de cantar siempre las funciones, termina de cantarse entre el público, siempre, ¿no? Entonces siempre tenemos la chance de charlar con la gente y de quedarnos un ratito, y hay una cantidad de gente que me dice, Julio, no sabes, vive con mi marido, es igual, es él, está igual de loco, o le falta, o incluso desde arriba, cuando ves que se codean y se muestran y se señalan. Claro. Y claro, es un lindo, es también es un lindo juego, ¿no? Jugar a identificarse, uno desde, uh-huh. desde la creación y el espectador desde la recepción y desde la, digamos, interpretación, el jugar a identificarse con el personaje, ¿no? A mí me parece que es parte de la magia que tiene las cuestiones de arte popular. Uh-huh. ¿Cuántos son en el escenario en Agárrate Catalina en este momento? Y mira, en esta gira seremos vamos a viajar unas 20 y algo de personas, y en el escenario somos unas 16, 17 personas. Bien, 20 estamos hablando, ponele ahí, sí. vamos a tener un promedio 18. Cuando presentaron ahí los guiones, ¿cómo fue? ¿Cómo se recibió un día de julio? Me imagino que alguno habrá dicho, esto no va a andar. ¿Sabes qué? Es un momento precioso y es de los que yo más disfruto, con más nerviosismo, ¿verdad? Claro. Nerviosismo extraño que nos da también el disfrute. Es el momento de compartirles a quienes van a ser los actores, pero que además son la gente que integra nuestra vida uh-huh. real, laboral, del día a día, y además nuestra vida afectiva, porque son nuestra familia, elegida de hace 16 años, para girar. Uh-huh. Entonces, es un momento precioso. Fue súper raro, porque además, como te digo, lo escribimos fuera de los parámetros de carnaval, uh-huh. le caímos con casi todo medio armado, con todos los bloques cantados por lo menos, fuimos muy organizados, cosa que no somos con Tabaré, le dimos una copia, le leímos, lo cantamos, y estuvo buenísimo, fue muy divertido, como era más largo también había mucha sorpresa, porque no esperaba que el espectáculo rompiera tanto nuestros propios moldes, y estuvo buenísimo, y sí, obviamente, hay o cosas que uno lee con más temor, o uh-huh. con mucha fe, a la que le puso toda la ficha, esta situación humorística va a estar buenísimo, y la lees y nada, claro. nada, viento detrás, los cardos gigantes, películas del oeste. Y totalmente, nada, claro. Y otras que al revés, decís, bueno, esto, y entonces igualmente uno ya ve, cuando eso sucede, y cuando hay una tensión, una sorpresa o una emoción a la hora de leer el guión que era cantado, una cosa que es para un coro polifónico, cantado nada más que por Tabaré y por mí, claro. interpretado cosas. Claro, mira, no me quiero meter en la cocina del proceso creativo, digamos que también es un ámbito de privacidad interesante, pero en general ustedes cuando lo presentan y lo escuchan, ¿tienen como una maqueta grabada o algunas se hacen ahí medio en vivo con una guitarra? ¿Cómo lo presentan? Es en vivo con una guitarra, ponemos las hojitas ahí, le sí. leemos y le cantamos, ahí de la cercanía, como es, claro. Comprendo el momento, mucho más ahora, ¿no? Es medio como el show para los amigos, muy difícil. Exactamente, para claro. que van a ponerle la piel y la vida a esos personajes y van a girar 2 años con esa historia arriba. Entonces es un momento muy lindo de vivir. Y generalmente además también termina como con mucha emoción, porque es cortar la cinta, digamos, ¿no? O el uh-huh. champán contra el barco. Se lanza algo a andar, algo acá, toda esa cosa linda que tiene lo iniciático de alguna manera. Entonces está buenísimo, la verdad nosotros lo disfrutamos mucho, y cómo, además también confiamos y los elegimos permanentemente a ellos como actores y artistas para nuestros guiones, y están diseñados específicamente para ellos y para nadie más. También contamos con su complicidad y con su capacidad de entrecerrar los ojos y ver en el boceto algo parecido a la pintura final. Uh-huh. Yamandú, te agradecemos estos minutos. Vamos a estar siguiendo desde la radio muy ansiosos la gira palmo a palmo, contándole a la audiencia por dónde andan, porque sabemos que en toda esa gira van a estar viniendo de alguna manera. Así que los vamos sí. a estar esperando por aquí el 27 de agosto. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos, de verdad los disfruté una pila, ojalá que puedas ir y que tengas ganas y que puedas ver a este Julio y comprobar cuánto mentí o no. Un abrazo grande. Un abrazo, loco, muchísimas gracias, de verdad. Escuchaste aquí a Yamandú Cardoso, bueno, uno de los claramente escritores de esta nueva obra que están presentando, Un día de julio. Agárrate Catalina estará aquí el 27 de agosto, domingo 27 de agosto, después de una tremenda gira por todo nuestro territorio nacional. Y nos vamos a ir con lo último, que es una parte de julio, Julio y los medios. Acá hay un poco de todo, ¿eh? Acá hay un poco de actuación, acá hay murga. Escuchate lo que es esta parte. 2 horas dura el espectáculo. Una tremenda bomba que vamos a tener aquí en La Moreno dentro de algún tiempo. Obviamente también debemos referirnos al fenómeno Julio, a este personaje que ha cautivado con su simpatía. ¿Usted tiene información sobre este señor que estamos todos como locos con él? ¿Quiere un adelanto? Como para irme a la pausa, le pido. Más que un adelanto, señora, señor, la bomba del año. Tengo fotos. No, ¿quién es de Julio? Todo el mundo sabe de quién hablamos cuando hablamos de Julio. Un personaje absolutamente hermético, pero que nos hace desear saber más y más sobre cada una de sus acciones. Mientras llegamos ahí a asomarnos a la figura de Julio, nos preguntamos una y otra vez, de un lado y del otro de las márgenes del Río de la Plata, ¿cuál es la vinculación de Julio con el rock argentino y el rock uruguayo? Y cada vez que salíamos a ensayar, sentíamos que del otro lado del muro nos decían, quedaría mejor en Sol, quedaría mejor en Sol. Y primero nos causaba gracia y le llamábamos el loco del Sol. Y después al tiempo la probamos y efectivamente quedaba mejor y la terminamos grabando en Sol. Volve a tu casa cuando quieras. Por lo que se comenta, al menos en medios y redes sociales, parece que el tipo es algo... ermitaño, así como sí. Vos, un poco obsesivo, así como vos, wow. Que es virgen, que ahí hay algún punto de distancia, pero resulta que hace 40 años que él se dedica únicamente a estudiar y a reparar objetos. Pensá esto, ¿no? Toda esa energía acumulada, que el loco la utiliza solamente para hacer manualidades, no, es un gesto con la mano, digo, la utiliza para eso. Les quiero decir algo, Pichu, Seba, los dos, no sé si se enteraron, yo me enteré de dato realmente fehaciente, el catastro donde es la casa de Julio pertenece a la Embajada Argentina. Es decir, técnicamente, Julio es argentino, viejo. A mí me da un poco de gracia y de bronca también que digan que técnicamente Julio es argentino, pero sí. No me sorprende porque ha pasado a lo largo de la historia ya todos los uruguayos que triunfamos, como yo, Pichu no, porque no ha triunfado todavía, sí, todavía pero ya te va a pasar. Sí, ojalá. Pero cuando un uruguayo triunfa ya pasa a ser rioplatense y después ya la gente como que se olvida y ya te lo quieren meter que es argentino. Es ha pasado verdad. Con Gardel, ha pasado con Galeano, ha pasado con China Zorrilla. Maradona nació en Tacuarembó. Con Maradona ha pasado, el mismo Lionel Messi, y se los digo en la cara, señores. Sí, yo tengo acá después un documento que Messi es uruguayo. Messi se llama uruguayo, Lionel Washington Messi. Y nace en el Cerro, por eso digo que me da bronca que digan que ahora Julio es argentino. ¿Qué quieren decir? ¿Que el Papa es argentino también? Esta vez no transmitimos desde Buenos Aires, como siempre, sino desde aquí, Montevideo, a donde llegamos para desentrañar este extraño fenómeno llamado Julio. ¿Quién es Julio exactamente? Eso queremos saber. ¿Por qué no sale de su casa? ¿Por qué quiere cambiar el mundo? ¿Cómo se transformó en el fenómeno que es hoy en día? Y por sobre todas las cosas, ¿sabrá Julio que su fama se extendió hasta la Argentina y que tiene miles de seguidores del otro lado del Río de la Plata? Nos vamos a quedar acá con una sola misión, encontrar a Julio. Hace bastante tiempo que buscábamos la posibilidad de hacerlo y ahora se nos da, vamos a estar ahí en la casa de Julio y vamos a hablar de todos los temas imaginables, por supuesto de fútbol, de cine, de teatro, de ópera, de todo lo que nos sea posible para conformar un programa que sea, esperemos nosotros, un deleite para toda la audiencia. Realmente muy floja hasta ahora la actuación del arquero visitante, que la verdad sale menos que Julio. Ponle color, JC. El partido, monótono, discreto, chato, aburrido. El color lo ponen los hinchas en las tribunas, aunque lamentablemente no han concurrido en el número que se esperaba. Justamente por la enorme cantidad de gente que se ha reunido en los alrededores de la casa de Julio. Y eso, de algún modo, le ha quitado el público que este partido merecía. Empezó aquí a mencionarse a Julio a partir de los oyentes. Redes sociales, sobre todo Twitter, Facebook. Todo el mundo mencionaba a este tal Julio y nosotros no sabíamos de qué se trataba, ni quién era, ni por qué lo estaban mencionando. Un fenómeno impresionante que empieza ahí y después empieza a tener repercusión en los medios. Dijimos, hay que prestarle atención a esto. Y empezamos a indagar un poquito más. Pasó tanto alrededor del fenómeno de Julio que ya hay imitadores en la ciudad de Buenos Aires. Mucha gente que intenta ir a conocerlo a Montevideo para venir aquí a Buenos Aires y replicar lo que Julio está haciendo. Ahí está Latinoamérica golpeada. a esta Latinoamérica decepcionada, a esta Latinoamérica que pensamos que nadie la salvaba. Bueno, en Uruguay está Julio, un tipo maravilloso, un tipo que ha hecho cosas fantásticas. Empezó juntando computadoras viejas, electrodomésticos y arreglándolas. Y devolviéndosela a la gente arreglada. Bueno, amigo, aprovechando la volada. Mirá, yo lo del fenómeno social de esto de Julio, es, la verdad no entiendo nada y en realidad tampoco estoy de acuerdo. Pero lo que se vende, mirá, ni la torta frita celeste ni la torta frita del Pepe rindieron tanto como rinde la de Julio. Que salga Julio, por favor, salí, Julio, te queremos ver. ¿Usted lo conoce? Sí, sí, desde chico jugábamos juntos, incluso en la casa de él, algún cumpleaños hemos compartido. Y ya a esta altura le hago los mandados a la madre, le pago alguna cuenta y eso. Pero es un allegado a la familia. Bueno, allegado, no puedo decirlo, porque lo único allegado que tiene Julio es su mamá. No lo puedo tener acá. Es el único tipo de Latinoamérica que no viene porque no quiere salir de la casa. Encerrado en su casa, Julio, el hombre maravilloso uruguayo. Hay que decirlo categóricamente. Todos los uruguayos nos sentimos profundamente orgullosos de este personaje. Afuera el mundo lo aclama, la gente sueña feliz, te asome por la ventana.